Hello, my name is John Peel. On tonight's program, I'll be playing tracks by The Slute, The Slot, The Groan, Exploding Truss, The Blues Bastards, One from the Geckos, Hubert and His Pile Tones, The Ear, The Nose, The Throat, The Cassowaries from Hell are here, and Inevitable Groin. A couple of tracks by up-and-coming beatnik groups tonight, Frank and the Sandalmen and the Goatees. The Goatees, incidentally, will have you trading in your parkas and Arrow T-shirts for berets and a sloppy joe within a 12-month, I can assure you. So, on to tonight's first guest, and they're XTC, who are, by the way, here to answer all allegations that the 1979's answer to the Baron Knights. We'll see what you think. Muy buenas noches y bienvenidos al programa 125 de Rutas Enemigas, aquí en el 107.3 de la FM en ondapolígono.org, todos los miércoles o casi de 9 a 10 y media. También nos podéis escuchar en Radio Ritmo si andáis por ahí por Getafe. Bueno, por partes, hemos oído tres cositas al empezar el programa. La primera ha sido nuestra sintonía, pero no la actual, sino la primera que tuvimos. Se me ha ido la olla, la tenía por aquí en el disco y en el pincho y se me han ido las manos. La he pinchado y he dicho, pues ya no la quito. Hacía mucho tiempo que no la había, será que la he hecho de menos. La primera que nos hizo Diego. Ya van tres, ¿eh? Y ya desde aquí aprovecho para decirle que para el año que viene, pues otra, ¿no? ¿No, Diego? Después hemos oído a John Peel. Bueno, a John Peel. Al famoso DJ de la BBC británica. No exactamente. Hemos escuchado una imitación que de él hizo Andy Partridge. Andy Partridge, que es uno de los integrantes del grupo invitado, del grupo estrella del programa de hoy, monográfico XTC, XTC, nombre bastante obvio por dónde van los tiros, porque lo pusieron. Un grupo que yo creo que casa muy bien con este programa. nos gusta su estilo, su manera de ser. Un grupo desprejuiciado, muy abierto, muy con la mente muy muy libre, muy abierta para jugar con la música, para reírse de ella, de los clichés, de lo que se espera, de lo que tiene un punto iconoclasta, un poco gamberrete, un poco esquizofrénico también, un poco psicótico algunas veces, un poco enfermizo, y que considero que pega muy bien con Rutas Enemigas. En un primer momento fue un cuarteto cuyas cabezas principales eran Andy Partridge, al que ya hemos escuchado imitar a John Peel, a la guitarra y voces, y Colin Maudin al bajo y voces, los dos principales compositores, de los cuales iremos alternando canciones a lo largo del programa. Y un cuarteto que apareció en el sur de Gran Bretaña, en una ciudad de mediana llamada Swindon, que empezaron haciendo un poquito de glam, imitando a los New York Dolls, con otro nombre distinto que ahora mismo no recuerdo, pero que enseguida pues tomaron muy buena nota del punk y empezaron a sacar sus primeras referencias y empezaron a asomar la cabeza en el mundillo, ¿no? La primera canción que hemos escuchado es con la que se abre su primer LP, White Music, del 78, editado en Virgin, su discográfica pues casi constante a lo largo de toda su carrera. Yo me acuerdo cuando compré, era Radiance in Motion, que no se me olvide. Yo me acuerdo cuando compré este disco, que fue en el antiguo Madrid Rock de la Gran Vía. De estas veces que dice, voy a comprar simplemente por no sé por qué, o sea, por la pinta de la portada. Me llamó la portada la atención, en blanco y negro, ellos vestidos también en blanco y negro, en la portada haciendo una postura absurda, bastante ridícula, y me lo compré. No sé si habría oído alguna voz por ahí, alguna referencia, pero me lo compré a ciegas y me dejó flipado. Este disco, que tuvo dos singles, de los cuales no vamos a poner ninguno, This is Pop y Statue of Liberty, una canción que fue censurada por la BBC por incluir una frase tan absurda como me gustaría navegar bajo tu falda, refiriéndose a la Estatua de Libertad. No sé qué pensaría el censor, la verdad. Y disco en el cual pues hemos dicho que habría la canción que hemos con la que hemos arrancado, pero en la que no aparece esta canción que vamos a sonar, que va a sonar ahora, que fue su primer single del 77, un año anterior, compuesta por Andy Partridge, pues igual que el anterior, Radio in Motion, por cierto, y que se llama Science Fiction, y que se incluyó en la versión remasterizada del primer LP del año 2001, y que vamos a escuchar pues rapidito, no vamos a ir muy lejos, venga, vamos a darle. Science Fiction de los Ecstasy. We'll be right back. Así arranca una carrera, la de XTC, grupo puntero de la nueva ola británica, y no podía ser mejor, con Science Fiction, su primer single del 77, donde podemos ahí escuchar pues ese tableteo, ese tartamudeo vocal típico de Andy Partridge y esa especie como de ese sonido tarao que tienen, sobre todo en los primeros discos. Podemos decir sonido tarao. A mi gusto es así. Vamos a cerrar este disco, que para mí es su gran, gran disco. Tiene discos cojonudísimos, pero este es apoteósico directamente. White Music, su primer LP del 78, con el segundo corte, se llama Crosswires, de Colin Maudin en este caso. Y nada, añadir a este disco, pues que significó para ellos pues un gran pelotazo, un gran aldabonazo, pero no en su tierra, sino en Australia, curiosamente, lo cual pues arrancaría una gran tradición hasta que se truncó, desgraciadamente, de grandes giras por ahí por el país de nuestras antípodas. Vamos a escuchar este tercer tema bueno, el tercer tema no exactamente, el segundo tema de este disco, porque primero en el original, el anterior, Science Fiction, el original no estaba incluido. Vamos a escuchar Crosswires y me dejo de tonterías, que me estoy haciendo la picha un lío. Vamos para allá. Sonido psiquiátrico este de los XTC de la primera época, y dejamos ahí pues su primer disco, White Music, y pasamos al segundo, Go To, de 1978 también. Otro discazo y con una portada que se sale. Una portada realizada por el equipo de Hipnosis, aquel que en los años 70 pues hizo, pues yo que sé, portada de los Pink Floyd, entre otros, ¿no? Mogollón de portadas así bastante arquetípicas de la época, ¿no? O muy características, ¿no? Y una portada que es simplemente un escrito como máquina de escribir. Ocupa las dos caras, vamos, la portada y la contraportada. Con mucho sarcasmo en sus textos. Y con un rollo así situacionista. Poquito y vacilón. El encarte que acompaña al disco pues también se las trae. Ahí hay un mapa psicogeográfico hecho por Colin Maudin, donde nos planta a su ciudad, Swindon, y donde puntúa las cosas que les han pasado, ¿no? los viajes de ácido, dónde se la cascó, dónde se desvirgó, dónde realizó actos de vandalismo, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar el primer tema. Vamos a poner dos de este disco. Vamos a poner el quinto corte de la cara A, que se llama The Rhythm, y que suena tal que así. The Rhythm de Colin Maudin. Aquí se puede ver bastante claramente esa psicosis, esa demencia un tanto insana de Colin en sus primeros momentos compositivos, con esa línea de sinte que va subiendo y bajando varias veces a lo largo de la canción, que la verdad es que inquieta bastante. Vamos a poner otro tema, esta vez de Andy Partridge, también del Go To, segundo disco. Vamos a ver si lo localizo. Se llama Big Town. Y la verdad es que es un pelotazo de cuidado. Vamos a ser sinceros. A mí esta es una de mis canciones preferidas de los XTC. Big Town. Thank you. metal intensísimo, el de este Big Town, del segundo disco de los XTC, año 78, Go To. Una música divertida, pero a la vez mira torbo, mira raro, mira extraño y te inquieta. Yo creo que es como un buen amigo con el que te lo pasas muy bien cuando sales por ahí con él, pero que tiene ojos de loco y que no sabes muy bien qué va a pasar la noche. Esto es lo que me ha venido a mí a la cabeza con la música de los XTC. Después de este disco hay uno de esos puntos de inflexión tan habituales en la carrera de XTC, de XTC. El teclista, Barry Andrews, que es muy característico del grupo en su primer momento, pues se pira. Se va a tocar con Robert Fripp, con el de los King Crimson, y en su lugar entra pues un guitarrista, Dave Gregory, y el sonido pues cambia completamente. Cambia bastante. Y se meten en terrenos más pop y también más power pop a la vez. Con su siguiente disco, el Drums and Wires, el tercero, año 79. Van rapidito al principio. Y ya te digo, para mí es uno de sus mejores discos también. O sea, es un pedazo de disco. Pero esto ya es otra cosa. Aquí ya este punto neurótico pues se pierde bastante. Y nos ponemos más blanditos. La canción que vamos a... con la que vamos a arrancar este repaso a Drums and Wires es Making Plans for Nigel, de Colin Maudin, uno de los grandes pelotazos de XTC. Salió en single, como es lógico, y alcanzó el número 17 en la lista del Reino Unido. Y yo que sé, mucha gente lo conoceréis. Es esto. We're only making plans for Nigel. Temarraco, Making Plans for Nigel. Vamos a por otro. En este caso, de Andy Partridge. Se llama Complicated Game. Pues, no sé. Para mí es el tema del disco. La gran canción de este Drums and Wires. Se mete en más oscura. En la línea, yo que sé, de, por ejemplo, en el primer disco, una versión que hacen de All Along the Watchtower, pues en esa línea, en un increscendo lleno de efectos de voz con ecos y demás, muy descabalado, no sé cómo expresarlo. La verdad es que es mejor que me calle. Muchas veces lo suyo es poner la canción y enterarse bien de cómo es esto. Complicated Game, XTC, de su tercer disco, Drums and Wires. I ask myself, should I put my finger to the left? No. I ask myself, should I put my finger to the right? No. It doesn't really matter where I put my finger. Someone else will come along. It's always been the same. It's just a complicated game. It's just a complicated game. Little girl, please be sure she brought her hair up on the left. They wanna jump, they wanna jump. Brutal. A mí me deja todo loco esta canción. Complicated Game, de Andy Partridge. Vamos a pasar al lado contrario de esta cosa tan siniestra, ¿no? Pues vamos a otro éxito en listas. También de, en este caso, de Colin Mauldin, como Making Plans for Niger. Fue la primera cara A en un 7 pulgadas que sacó Colin. No está en Drums and Wire, apareció luego en la versión remasterizada. Y es un canto, pues, a la juventud total. Aclarar que los Hop, ¿a qué se refiere? La vida comienza en los Hop. Pues eran las sesiones sin alcohol, o las sesiones infantiles, no sé cómo decirla, de los clubs en el Reino Unido en aquella finales de los 70, principios de los 80. Vamos a escuchar Life Begins at the Hop. I'm this girl. Bueno, pues ahí estaba ese pelotazo marchoso y Byron y optimista, ¿no? Que es Life Begins at the Hope de Colin Mauldin, donde cerramos el repaso al tercer disco, Drums and Wires. Y después de él, pues aparecen, para mi entender, los primeros síntomas del desgaste ya del grupo. De la primera caída, podríamos decir, porque son muy irregulares para mí los XTC. Son un poco sub y baja. Y aparece la Aventuras en Solitario, de tanto de Andy como de Colin. Y Colin con Terry Chambers, el batería, el que no hemos comentado todavía. Y Colin y Terry forman una cosa que se llama The Colonel, que es una mierda, o sea, así con todas las letras. Coqueteos con el reggae, una cosa malísima. O sea, ni os molestéis. Yo no los conocía cuando estaba preparando este programa, pues anda, y esto no sabía yo que existía. Lo escuché y dije, vete a cagar, mejor no haberlo conocido nunca. Y Andy Partridge le dio por el DAF. Pues ya ves. Pasamos al cuarto disco. Un cuarto disco muy regular, la verdad. Black Sea, del 80. Fue número uno en Australia. Ahí está. Eso sí que es. Eso sí que pasó. Es incomprensible que este disco haya sido y los otros tres, ninguno fue en número uno en Australia. Pero bueno, así es la vida. Y vamos a poner una canción que escuchamos hace poco en este programa, a cargo de unos psicobilis de Sharks, bastante abiertos también, ellos, con una mente bastante libre a la hora de elegir a quién versionear y tal, y versionearon esta canción de los XTC, que para mí es el mejor tema del disco. Salió en single, fue número 16 en el Reino Unido, y nos muestra a los XTC más rockeros. Se trata de Sgt. Rock Is Going to Help Me. We'll be right back. Bueno, lo de rockero así en mayúsculas, lo mejor lo reducimos a minúsculas y lo ponemos entre comillados. Sí, eso. Porque los XTC, rockeros, no son poperos. Qué hostias. Las cosas como son. Pasamos de este disco de Black Sea, el disco de los buzos. Y nos vamos al siguiente, al del caballo blanco, como digo yo. Se trata de English Settlement, su quinto, del 82 de febrero del 82. Y en enero, bueno, el disco fue el número 5 en el Reino Unido, con esa portada de un dibujo así, en plan líneas de Nazca, que hay por ahí cerca de su pueblo, que representa un caballo, una cosa así, del año Natos, prehistórico, ¿no? Y tiene eso, lo utilizan como dibujo de portada. Para mí es una de sus cumbres, ¿no? También con un pop ya muy adulto, muy muy muy serio, muy madurado, muy, pues eso, muy cuajado, y del cual vamos a escuchar pues el 7 pulgadas que sacaron como adelanto en enero de ese mismo año. El disco salió en febrero, el single salió en enero y que alcanzó pues el top 10. Fue, yo creo, que el primero del top 10 que sacó. Y nada, vamos a oírlo. Leche, Senses Working Overtime se llama la canción. Vamos con ella. Hey, no. Bueno, y es promocionando este disco English Settlement, del que hemos escuchado Senses Working Overtime, cuando pues Andy Partridge, promocionándolo, pues como decía, en París, pues se rompe. Vamos, lo que se dice ahora que está tan de moda, tiene pánico escénico, está tan de moda gracias a este payaso con bombín, que ya sabéis quién es. Después de este incidente en París, pues en Hollywood no aparece directamente en el bolo, no sale a la escena directamente. Y en San Diego sí toca, pero tras el concierto dice que se acabó, que ya no vuelve a tocar nunca más en directo. Esta retirada pues significa directamente la retirada también de Terry Chambers del batería, ya que al no componer y no haber giras, pues no percibe ingresos y no le renta estar ahí. Y desaparece del grupo durante la grabación del siguiente disco, el sexto, que estamos escuchando ahí por lo bajini, que es el Mummer, de 1983. Otra vez lo mismo, he elegido otra canción de este disco, de su versión remasterizada, que incluyen sesiones, las más experimentales, podríamos decir, que no fueron incluidas al final del disco original, pero que ahí estaban y que luego las sacaron al cabo del tiempo. Se llama Frost Circle, lo que estamos escuchando, de Andy Partridge. Es que mira que es complicado pronunciarlo. Y pues esto ya te decía que es lo más experimental, pero el resto del disco, lo que es el disco que sacaron originalmente, es muy blandorro. Se reblandecen mucho los XTC, e incluso la disquera que en aquellas épocas pues sacaba sus discos en Estados Unidos, Epic, dice que nanay, que no quieren lanzar el EP en Estados Unidos por baboso y pastoral, así literalmente. Y tiene que sacarlo, no sé quién lo licencia al final, pero vamos, es bastante indicativo de por dónde van los tiros. Después de este disco, del Mummer, pues otro disco bajuno, que es el séptimo, el 84, de Big Express. Intentan volver a los orígenes, pero nada, no la cagan, tanto comercial como artísticamente. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que es necesario pues un revulsivo. Otra vez hay que volver a ponerse las pilas y lo que se les ocurre es pues montar un grupo paralelo. Este grupo ya lo escuchamos hace poco por aquí y son los Dukes of Stratosphere. En la psicodelia es donde encuentran ese revulsivo, ese descanso que necesitan para salir un poco de la deriva que estaba tomando XTC. Se juntan con su primer productor de los dos primeros LPs, del Go To y del White Music, John Leckie, y homenajean y parodian a la vez a la psicodelia de los 60, y se lo pasan pipa y se nota. Sacan dos discos, el 25 O'Clock del 85, podríamos decir su octavo disco, ¿no? Mucha gente lo cuenta así, incluso. Del que vamos a poner el My Loves Explodes, que lo compone Sir John Jones, que es el seudónimo a la vez de Andy Partridge. Una bomba ácida y del que recomiendo que escuchéis las explicaciones que dan de los discos de los Dukes en una página, ellos mismos, en una página que se llama charleshills.org. Y a esto lo define como una mezcla entre los Yardbirds y los Pretty Things, o cualquier otro grupo que tenga maracas y corte peinado tazón. Así literalmente lo explican. Vamos a escuchar My Loves Explode. Straight trash, that is dirt, that is filth. What possessed you to write such a disgusting, degeneratized song as that? On a grassy knoll and took a peek inside. As I opened it, out burst a fountain of many coloured butterflies, rainbow game counters, chess pieces, laughing cutlery, tiny chairs and tables, and flying plates covered with exotic fruit. Final estrambótico para la segunda canción de los Dukes of Stratosphere que he puesto a continuación de My Love Explodes, del primer disco, esta que decía, y la otra del segundo disco de los Dukes, Sonic Sunspot, del 87. Vanishing Points, una perla, sonido Hollies, como ellos mismos la describen. Escuchaba mucho eso en ese momento y así salió. Y compone The Red Curtain, que es Colin Maudin. Entre medias hubo otro disco, entre los dos discos de los Dukes of Stratosphere. Aprovecharon el tirón psicodélico y sacaron Skylarkin en el año 86. Un pequeño remonte en su carrera como XTC. Un disco muy Beach Boys, pero Beach Boys ya adultos, ¿no? Pero un disco que se quedó a medias, para mi gusto. Y dicen que, o se lee por ahí, que es porque la tensión que había entre Andy Partridge, que quería ser mucho más experimental, y el productor que eligieron, o que les eligió a ellos, no tengo muy claro, creo que ellos, hay una relación bastante, se quería mutuamente, que es Todd Rundgren, que les quería poner otra vez en órbita comercial, pues esas tensiones pues fueron un poco chungas para el éxito del disco. Para Colin Maudin es su disco favorito. Oye, algo tiene, y es verdad. Y una de las cosas que tiene es esta canción que vamos a escuchar, que él compone, que se llama The Meeting Place. Bueno, y llegamos a su disco número 11, si contamos a los dos de los Dukes of Stratosphere, Orange and Lemons, del 89, su mayor éxito en ventas, con vídeos muy televisados en la TV y otros sitios, y como la canción que vamos a poner ahora, y con una portada diseñada por el dibujante de Yellow Submarine, pues muy característica, y que hace ver que ellos continúan con lo comenzado en los tres LPs anteriores, los dos de los Dukes y este Skylarking que acabamos de escuchar. Pero lo dan una capa de yeso, lo remozan un poquito y lo convierten en otra cosa muy ochentera, muy de finales de los 80, la verdad. Vamos a escuchar el primer tema, el segundo corte, de este disco de Orange and Lemons, que se llama The Mayor of Simpleton, de Andy Partridge, y que fue número uno en Billboard, y que yo recuerdo con mucho cariño del Plastic, aquel programazo de la segunda cadena. Well, I don't know how to turn the weight of the sun. Qué gran canción, qué guitarritas, cómo centellean, cómo brillan. Me encanta. Y vamos a por otra más de este gran disco, que es, yo diría, su último gran disco, el Naranjas y Limones, Orange and Lemons. Y vamos a poner otro también de Andy Partridge, que se llama Scarecrow People. Scarecrow People, temazo también de este gran disco que es Orange and Lemons. Y vamos con otro disco más, Nonesuch se llama este, el número 12, 1992. Menor, pero con una una pequeña joya, una pequeña maravilla del punk más comercialote que te puedes echar a la cabeza, pero delicioso, como es The Disappointed de Andy Partridge, el primero de los tres singles que sacaron de este disco y que llegó a alcanzar el número 33 en el Reino Unido. No digo más. El que quiera que lo disfrute, el que no vaya él. Ha cortado ahí zafiamente, pero bueno, yo me derrito con esta mierda. ¿Qué quieres que te diga? Después de Nonesuch, pues entra en una disputa contractual con Virgin, que los dejó en la bancarrota primero y luego en la puta calle, y pasaron a la independencia. Al final de su carrera, un grupo súper independiente para mí, muy libre, pues termina saliendo de una multi y termina con su propio sello, Idea, a partir del año 98, y sacan dos discos que vamos, se harían cosas, pero no voy a poner nada de ellos porque la verdad es que, no sé, no merece la pena. Son Apple Venus Volumen 1 del 99 y Wasp Stars, Apple Venus Volumen 2 del 2000. Y luego ya a partir de ahí, conflictos entre Colin y Andy, dimes, diretes, voy, vengo, hasta luego, hasta mañana, y la nada más absoluta. Se acabó. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, que los niños, ahí se acabó XTC en, pues, en poco después de haber tenido una carrera tan con altibajos, sí, pero tan potente, pues un poquito de fulera, ¿no? El final fue fulero. Y nada, pues vamos a acabar este resumen a la trayectoria de uno de los grupos con los que más me identifico, por tener tan libre corazón y cabeza para hacer lo que les ha salido de los huevos directamente, siempre sin contemplaciones. Y cuando le intentaban, si eran comerciales eran porque les daba la gana, no porque se los marcase ningún productor ni ninguna discográfica. Y eso pues en este programa pues se valora mucho. XTC, espero que os haya gustado y que si no los conocíais, pues os haya incitado a conocerlos. Y nos vamos a ir con su faceta truncada, ¿no? La faceta del directo, que a partir del año 82 se convirtió en una banda de estudio y la dejaron tirada por los suelos, ¿no? Los escenarios. Con un tema de un disco recopilatorio donde salen sesiones distintas de la BBC y entre ellas pues tomas en directo, como este Newtown Animal in a Furnace Cage. Luego vamos a poner el primer disco a partir del tercer corte. Los dos primeros las hemos oído. Vamos a poner a partir del tercer corte de This Is Pop. Y nada más que deciros que hasta el año que viene no hay programa. Ya tenemos cosas preparaditas, muy ricas, muy ricas. Buenas entrevistas y demás. Pero que estas dos semanas pues nos tocamos las narices. Pasadlo bien, que no jodan mucho las navidades, las putas navidades, y eso. Hasta el año que viene. A la peña. A Gulbenur. Thank you.